Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll, 21 de febrero. Bueno, hoy vamos a tener grupo invitado. Vamos a presentar el nuevo trabajo de la banda bilbaína Sonic Trash. El disco titulado King Kong Party. Y por aquí tendremos a un par de componentes de la banda. Mientras tanto, vamos a ir con alguna que otra novedad. Y bueno, para empezar el programa de hoy, tristemente tenemos que hacerlo recordando al compañero Joseba, que bueno, falleció el, me parece que el pasado día 14, el pasado domingo. Bueno, él estuvo aquí, formó parte de Irola Irratia, de hecho era vecino del barrio, se había criado aquí en Irala. Y nada, estuvo aquí haciendo un programa Radio Crimen en su anterior etapa. El programa actualmente se sigue emitiendo en una segunda etapa aquí en la Irola. Y Joseba, pues un chico muy, muy apreciado, muy querido dentro del movimiento punk, de la autogestión, del hazlo tú mismo, de los movimientos sociales aquí en Bilbao. Y pues una gran pérdida, sin duda. También tocaba en una banda que eran Defecto de Fábrica. Allí era bajista de esta banda. Y bueno, pues un poquito a modo de recuerdo y de pequeño homenaje desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll, vamos a empezar el programa escuchando un tema de Defecto de Fábrica, de una de sus grabaciones maqueteras. Concretamente, esto creo que es del año 2005, cuando se publicó esta demo, titulada Porque el grito más horrendo es preferible al silencio. Y entre sus temas estaba este Modas, con el que abrimos hoy el programa, y le damos este pequeño homenaje a Joseba. Construye un cuerpo perfecto. Vean a nuestros enemigos. Brazos flácidos, espalda encorvada, pecho caído y una postura inadecuada. Los abdominales están poco firmes. Pero ahora usted puede conseguir un aspecto más juvenil, unos abdominales más firmes, brazos y hombros largos y delgados, una espalda con un buen contorno y un pecho perfecto con tan solo unos minutos al día. Ponte cocaína en los pezones. ¿Me has convencido? Sí. Los sentidos de rencor mucho destruido, evitando el parecido de la media entre podrido. ¡Todas! ¡No! ¡Todas! ¡No! Y descendió cualquier tipo de cultura hipocritoria que obliga a las personas a seguir jodidas todas. ¡Todas! ¡No! ¡No! ¡No! Muere la diversidad. Quieren que seamos y pensemos igual. Vamos por el camino marcado, aparentando para ser aceptados. Miedo al rechazo fortalece un momento de engaño. No dejes que nada ni nadie moldee tu vida y costumbre. Exige tu derecho a ser tú misma, ya que los demás también lo sean. ¡Modas! ¡No! ¡Eres como debes ser! ¡No como quieren que seas! Bueno, pues hay Defecto de Fábrica. Ahí estaba Joseba al bajo en esta banda de punk hardcore. Quedará por lo menos el recuerdo de su paso por esta banda y un montón de recuerdos de que vivió con toda la gente que vivieron a su alrededor. Así que nada, seguimos con punk. Ahora nos vamos hasta Tenerife y escuchamos a Tenso. que bueno, nos están soltando con cuentagotas sus temas, este potente trío punk, y la última canción que nos han ofrecido es Voy a matar. Temazo con, digamos que con un ritmo más pausado de lo que veníamos escuchando, pero al fin y al cabo con igual de intensidad, ¿no? y de rabia. Tenso, voy a matarte. Comandante humano no mata desde ayer. Consume, compra y cállate la boca. Moriréis asesinados por vuestro propio placer. ¡Vas a matarte! ¡Vas a matarte! Bueno, pues ahí quedaban Tenso con esta nueva canción que han publicado. Ya veremos si cuando nos acaben de enseñar todas hay una edición en física de, digamos, del disco, de lo que sea, ¿no? Desde Tenerife, una de las bandas que han sorprendido dentro del punk en los últimos tiempos y que seguimos la pista muy de cerca desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll. Y bueno, hay una banda ahora mítica y grandísima, y que bueno, yo diría que está entre mis 3-4 bandas favoritas. Son Nuevo Catecismo Católico, notición que ha saltado esta semana, aunque ya bueno, ya se veía desde hace tiempo que iba a haber algo nuevo de ellos. Y la mítica banda Donostiarra, que por cierto el próximo año, en el 2022, van a cumplir ya 30 años de andadura desde que arrancó su historia en el año 1992. Pues bueno, se acaba de editar un single a través del sello Folk Records, un single de dos canciones, que bueno, son temas que ya ellos tenían por ahí en la recámara, en una maqueta, en una demo, y bueno, les han dado un último, digamos, un último toque, un horneado final para publicarlos. Lo bueno de esta historia es que va a haber más temas, porque va a haber una serie de al menos creo que un par de singles más que se irán publicando a lo largo de los próximos meses. Y de momento estas dos canciones en 7 pulgadas, un tema propio titulado Queremos la verdad, que por cierto me parece un temazo y seguramente va a ser ya un tema importante dentro de, de su repertorio. Esperemos que pronto vuelvan los conciertos y volvamos a disfrutar de la banda en directo. Y en la cara B va una versión de una banda holandesa, que son Flying Spiders, uno de los primerizos grupos de punk en Holanda, y han hecho la versión del tema Killing the City. Vamos a escuchar los dos temas, por supuesto. Esto es novedad absoluta y una auténtica maravilla. Queremos la verdad. Nuevo Catecismo Católico. Están NCC desde Donosti con sus nuevas canciones en este single, los dos temitas incluidos con la versión que vamos a escuchar ahora de la cara B, Killing the City, original de los holandeses Flying Spiders. Vamos con el temita sonando ya. Money. There is no more room to Bueno, pues ahí dejamos el single de Nuevo Catecismo Católico con esas dos canciones ya disponible a través de Folk Records. Pues estupenda noticia, y esperando, pues eso, que en las próximas semanas haya más temitas, digamos, nuevos de NCC. Bueno, seguimos. Novedad ahora también importante, de una banda riojana desde Logroño, Turbot, con su primer disco, que lo acaban de hacer público a través de Bandcamp, y es un disco de 13 temas. Ellos ya presentaban una demo a finales del 2019, me parece que traía la demo 6 temillas o así, 5 temitas, que bueno, creo que los han rescatado en la totalidad para, y por supuesto grabados ya con mejores condiciones para este primer LP de Turbot. Desde Logroño, como os decía, este cuarteto que le pegan al sonido de rock and roll sucio, garaje, punkarra, nos encanta, y vamos a escuchar unos cuantos temitas de los que aparecen en este disco, que esperemos que próximamente lo puedan publicar en formato físico, en vinilo, y vamos a empezar con esto que se titula Invasión. Así suenan Turbot desde Logroño. Ese es el sonido de Turbot desde Logroño, este cuarteto que nos está gustando bastante, claro que sí. Pescadero Macarra es lo que va a sonar a continuación. Thank you. Bueno, geniales. Turbot, hemos escuchado Pescadero Macarra. Y me estaba yo estaba pensando en si hay polémica entre si se es correcto decir pescatero o pescadero. Me parece que ellos aciertan, aunque eso es lo que menos importa en la canción que acabamos de escuchar. Por cierto, no sé si he comentado que el disco se titula Invasión, al igual que la primera canción que hemos escuchado. Seguimos con ellos y vamos a escuchar ahora esta que se titula Plus Ultra. Siguen siendo Turbot desde Logroño, su primer álbum. Vamos a escuchar una última canción de Turbot en este primer álbum titulado Invasión, con 13 temazos. Y lo dicho, el disco lo podéis escuchar, incluso descargar gratuitamente desde su página de Bandcamp. Y si les echáis algún durillo, pues les viene de maravilla para que luego podáis tener el vinilo en casa girando y disfrutando de él. Venga, Hijo Puta Peligroso es otro de los temas. Este creo que ya aparecía en la demo. Y así suena ahora. We'll be right back. Bueno, pues hasta ahí esta presentación del primer trabajo, del primer disco largo de Turbot desde Logroño, pero no nos vamos a mover de La Rioja, donde desde luego hay movimiento, hay bandas estupendas dentro de diferentes vertientes rock and rolleras, del punk rock and roll, de sonidos más alternativos y bueno, un lugar bastante bonito donde se hacen cosas interesantes además para apoyar a las bandas. Como puede ser esto de la actual Impulsa, pues eso, donde dan ocasión a bandas riojanas de tocar en directo, bueno, más que tocar, este año creo que ha sido la grabación de poder grabar unos videoclips en directo para luego promocionar un poquito, pues eso, los temas de las bandas, ¿no? Y entre esas bandas este año han estado Tobogán, un grupo que nos gusta mucho aquí, que ya cuentan con dos EPs y que próximamente van a tener un tercer trabajo en la calle. Así como avance, pues esto puede servir un poquito para verles también en acción, ¿no? Digamos, con estos vídeos. Y vamos a escuchar un par de temitas de eso que grabaron en este actual Impulsa. Vamos a empezar con esto que se titula Vuelve a llamarnos, un tema que bueno, ya venían tocando en directo. De hecho, había un vídeo de cuando tocaron aquí en Bilbao, en la Sala Esquena, con este tema de momento inédito, lo que es en disco y que irá en su próximo trabajo, que se publicará hacia primavera. Pues Tobogán, este cuarteto de Logroño poderoso, vamos a llamarle rock alternativo, con un toque así muy grunge, digamos. Bueno, que nos gusta la banda un montón. Y que vuelve a llamarnos es esto que empieza a sonar ya por aquí. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenéis el potente sonido de Tobogán con este Vuelve a llamarnos. Y vamos a escuchar una segunda canción, también grabada en directo en ese actual Impulsa, en Logroño. Otro tema que va a ir en el próximo disco, en el tercer trabajo del cuarteto Tobogán. El tema se titula Alta Fidelidad. Y bueno, Barkatu, que no nos habíamos ido, estaba aquí de charla ya con un poquito fuera de micro con los invitados. Y bueno, pues eso, los dos temitas que hemos escuchado de Tobogán, de la banda de Logroño, y a la espera pues de que se publique el disco. Yo creo que no tardará ya mucho y podéis escuchar esos temas, digamos, inéditos en su página de YouTube. En este caso creo que los tienen los vídeos. Y sin más, bueno, que lo dicho, que hoy el grupo invitado son Sonic Trash. Vamos a empezar escuchando un tema de su último trabajo, que es lo que venimos a presentar, que se titula King Kong Party. Y vamos a empezar con el tema Calamity, que ellos lanzaron un poquito como avance. Y enseguida estamos charlando con David y con el otro compañero que ahora mismo... A ver. Ahora sí. Calamity. Zure zapore berria. Bueno, ahí con ese temita se abre el nuevo trabajo de Sonic Trash, con un buen vino, chicos. Buenas, iba a decir buenas tardes, sí, bueno, buenas tardes. Aquí, con dos componentes de Sonic Trash, para presentar este nuevo trabajo que creo que ya es el tercero, ¿no? Sí, como Sonic Trash, el tercer LP. Y bueno, presentaros un poquillo, David. Bueno, yo soy el que hablo, soy David. Bueno, aquí Juanjo también, es guitarrista. Que bueno, vosotros ya sois compañeros, creo que desde tiempos. Desde el noventa y tantos, ¿no? Empezamos, como ya te digo. Chavales. Sí, o sea que ya hace veintitantos años, o como, sí, así como, ya te digo cuando que sacamos el primer disco, 99, 2000. Sí, 2000. O sea, sí, 2000, o sea ya casi, vamos a decir, profesionalmente entre comillas, porque claro, pues 21 claro. años, 20 años. Lo de ya te digo que esto sí arrancó a finales de los 90, ¿no? Sí, sí, yo creo que en el 99, pues sí, cuando ganamos lo del Rock de Luz y tal, y luego el Villa Bilbao, por ahí, sí, 2000, 99, 2000. La verdad es que el tiempo vuela, pero bueno, hay muchas historias y hay mucho recorrido, ¿no? Y, sí. Y para vosotros, joder, pues me imagino que llegar a este punto después de tantos años y seguir con ilusión, ¿no? Por el rock and roll, por mantener una banda con lo que yo. Requiere, pues sí. es muy de valorar, ¿no? Sí, porque requiere esfuerzo. Bueno, a ver, nosotros tenemos ya una, no sé, es como una dinámica, ¿vale? Tenemos una, pues es una inercia, vamos a decir, ¿no? Que hace que no nos cueste, ¿no? Porque el rollo es como lo dejes, ¿verdad? Cuando dejamos, como este año sí. Ha sido jodido, por ejemplo. Sí, este año ha sido complicado y porque al final, bueno, pues empezamos a grabar el disco, tuvimos que parar, aprovechamos la coyuntura también de estar encerrados para encerrarnos precisamente para en el estudio y mezclar. Y sí, ha sido difícil, pero bueno, al final, aunque siempre hemos tenido crisis, porque nosotros hemos nacido siempre con las crisis, yeah. Entonces no nos ha costado y bueno, pues hemos hecho cosas diferentes, hemos grabado el disco y lo que estamos haciendo ahora es sobre todo dar contenido a internet para que se vea que estamos vivos y cuando se abran las puertas de los conciertos y los festis, pues poder estar fuertes otra vez. En cualquier caso, siempre hay que intentar buscar algo positivo a sí. Todo esta debacle, ¿no? Este maldita sí. Mierda, ¿no? Y bueno, pues cada uno lo hace a su manera. Vosotros veo que habéis currado, que habéis trabajado de otra manera, ¿no? Como sí, ahora hemos grabado también unos vídeos con chubascos, ¿verdad? Con violín y piano, sin batería. O sea, es una cosa muy curiosa, que saldrá enseguida también. Es buscar otro tipo de contenidos, dar vida al grupo, que tenga siempre un objetivo. Si no hay conciertos, el objetivo puede ser grabar o algo, pero tener siempre una meta, pues si no te vas quedando. Estás quedando, pues te quedas en casa con Netflix, ¿sabes? O lo que sea, ¿no? Claro. Entonces siempre tienes que buscar eso. Y como se ha prohibido también el rollo de ensayar y tal, pues sí que ha sido y no tienes conciertos a la vista. Llevamos con el disco grabado desde. Podríamos haberlo sacado perfectamente en julio, ¿no? Julio, sí, en mayo. Estaba previsto para presentar en mayo en Anchoqui. Hemos estado. Es verdad, teníamos fecha. Es verdad. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. En mayo teníamos fecha el año pasado en Anchoqui. Sí, presentar. Pues al final lo hemos dejado meses y al final hemos decidido lanzarlo porque. Y a otra cosa mariposa. Yo creo que a nosotros, fíjate que nos ha venido bien. Yo opino, vamos, que nos ha venido bien la pandemia precisamente para mirarnos hacia adentro, ¿no? Porque igual llevamos una inercia de conciertos, sacar canciones, tocar, pum, pum, pum. Entonces no tienes ese momento de reflexión, de pararte, que nos ha servido ¿para qué? Para redescubrirnos también, porque este disco lo bueno que tiene es que nos hemos redescubierto. Lo hemos llenado de unas texturas que no habíamos trabajado hasta ahora. Por ejemplo, el tema de teclados, órganos, pues Ekaitz, que es, digamos, el doble bajista, también controla bastante el tema de teclados y demás. Y nos ha servido precisamente, por un lado, para dar unas texturas diferentes, hacer unas composiciones diferentes, y eso nos ha derivado luego también a la hora de generar contenido de vídeo, lo que dice David con chubascos, de hacer nuestras propias versiones, o sea, de coger una canción y versionarla con formatos que nunca habíamos hecho, con un piano, con un violín, y hijo, la experiencia está siendo brutal. O sea, que es solo música, tío. Vais creciendo, poquito a poco vais creciendo a lo largo de los años y bueno, ¿cuál es actualmente la formación? Porque claro, también habéis tenido vuestros cambios a lo largo de estos años. ¿Y quiénes estáis ahora en la banda? Aparte de vosotros dos, que digamos que sois un poco los cimientos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Está Mario, ahora la batería de Meido. Y bueno, es que Mariana, claro, es que eso también hace dos o tres años Mariana se fue del grupo, se fue a Madrid. Y eso nos hizo cojear un poco, volver a coger otra vez. O sea, es una tras otra, ¿no? Entonces un grupo es siempre eso, pues te falla un miembro, tienes que sustituirlo. Con lo que también es bueno, porque te cambia el sonido. Uh-huh. Yo creo que Mario nos da otro tipo de sonido, otro tipo de ritmos que... Y otro, tiene otras influencias, se cae a la vez también con los teclados, nos ha llevado a hacer otro tipo de canciones, a no tener miedo, ¿no? A no estar en casillas. A nosotros ya, con la edad que tenemos, ya no sé, nos da un poco igual, ¿no? O sea, y como nos pagamos los discos nosotros también, pues ya nos hacemos un poco lo que nos salen los cojones. Eso, así somos punks en ese aspecto, ¿no? Sí. O sea. Ahí, no, falta, sin miedo. Ahí faltaría otro, bueno, somos cinco. Somos y luego está Lander también. Y Lander con el bajo, eso es. Entonces, sí, yo creo que. Creo que somos los peores músicos que nosotros. Sí, yo sé. Pues. O sea, tenemos muy buenos músicos. O sea, Lander es súper buen bajista, luego Ekaitz toca el teclado, toca el bajo. Pues, ¿sabes? Que eso también hace la hostia, ¿eh? O sea, que siempre tenéis esa inquietud, ¿no? De, sí, somos consumidores de música saco. Y además también yo creo que se nota, ¿no? También en los discos, ¿no? Que va, se van, sí, apreciando ciertas, sí, nos ciertas gusta variantes cambiar y cosas, sí, ¿no? Siempre, a ver, siempre dentro de unos sonidos, porque evidentemente no vamos a hacer trap o trap. A mí me encanta el hip hop, por ejemplo, no voy a hacer hip hop, ¿no? Pero sí que dentro de unos límites nos gusta dar siempre un saltito, ¿no? Un poquito, dar una vueltita. Claro, es que luego, sí, fíjate que yo siempre he pensado que qué difícil a veces es etiquetar, ¿no? A esto que siempre hay que etiquetar o tal, sí, o cual. Sí, es difícil etiquetar. Y bueno, a vosotros, como se suele decir, que estáis dentro del rock alternativo, pero como sí, eso yo pienso que es un saco donde entran muchas, sí, variantes, pues pienso que vosotros sois una banda que... Sí, yo creo que al final... O sea, para mí, mi opinión también. Al final, creo que tienes que, pues como Clash, ¿no? De Clash, al final, ¿qué hacía? Pues cogía de todos los lados, pero al final el sonido era suyo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? O el absorber de, ¿no? Eso es, metemos en nuestra batidora rockabilly, rockabilly, como nosotros decimos, y utilizamos de muchas cosas, porque aunque dice David que no hay, hay fraseos de hip hop brutales, o sea, que sí que los... Pero claro, al final, cosita, al final es tú, tienes que encontrar que cuando oigas algo digas, joder, son y tras, punto. Y sí, ni rock alternativo, ni rock no sé qué. Al final... Pero sí que lo que dice Javi, que es difícil encasillarnos, no somos un grupo hardcore, ni punk, al de... Tenemos muchas cosas. Y siempre requiere ese plus de esfuerzo del que escucha, claro. Claro. Que claro, tampoco es fácil. Fíjate que yo siempre soy muy... Igual en casa soy difícil de que me ponga a escuchar, ¿sabes? Sí. Cosas muy tal. Prefiero cosas más directas y tal, ¿no? Uh-huh. Porque yo entiendo que la música requiere, por ejemplo, la vuestra, de escuchar un poquito, uh-huh, un poquito de atención y tal. Igual si no le prestas demasiada atención no llegas a valorarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí siempre metemos dos o tres canciones que van un poco más al pues a ser Bilbao Speed City, ¿no? Es una canción más punk, mucho más, con más peso. Y la tercera también es un singleazo, ¿no? Que es más, sí, new wave, así. Pero luego nos gusta irnos de la flapa y pues eso, la psicodelia siempre va a estar ahí, por ejemplo. Y canciones. Y eso que ahora nos contenemos en el metraje, vamos a decir, en el minutaje de los, sí, temas, ¿eh? Mm. En Ya te digo, se nos iba mucho más la olla. Claro, fumábamos porros, que se hace la hostia. Claro, es que era paso, eran interminables. Depende de la droga que te chupes, claro, es así. Si era speed, tardabas 30 segundos. Un minuto. Si era otra, pues 10 minutos. Entonces, ahora lo que hacemos es intentar drogarte de otra manera y al final sacar las canciones, pues... Acordar. Sí, pero eso, controlando un poco el metraje eso y, bueno, pues estructurando un poquito mejor. Sí, de hecho, este disco son 10 canciones, 35 minutos. Sí. O sea, que no es punk, pero vamos, que pasa fuego. Sí, pero bueno, que se escucha fácil. Bien. Sí, a mí me gustan los discos así, o sea, no me gustan muy largos ni extensos, que pasen rápido y que te apetezca volver a escucharlos, ¿no? Y no sé. Y bueno, este sería el tercero, uh-huh, tercero, porque la historia de Sonic Thrash lleva ya, vais camino de los 15 años, ¿no? No tanto, ¿no? 10, porque... ¿no? Creo 10. Que vamos a hacer 10, sí. Sí, primero es del 2011, creo. Eso es que entre medias... La transición esa de Ya te digo a... Claro, claro. Ahí cuéntalo tú, David, un poco. Sí, no, Sonic Thrash, el primer disco sale en 2011, que era que veníamos de Ya te digo, Juanjo y yo, y entra Mariana y Lander, uh-huh, y decidimos dar un poco un cambio de sonido, de rumbo y tal, y cambiarnos el nombre y tal. Pues, básicamente, seguimos tocando alguna canción de Ya te digo, pero los influencias, bueno, nos dio por reinventarnos un poco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ya llevamos. Lo que pasa es que del último disco aquí sí que han pasado 5 años, así a lo tonto, claro, un año de barbecho con la, claro, pandemia. Sí. En media hubo un single que sacamos, Totem. Pero claro, se fue Mariana, sabes que nos ha costado. Y luego es que no, hay veces que no te salen canciones. O sea, te quedas un poco en sequía creativa, pues te paras un poquito y ya. Pero bueno, como al final sois una banda, entre comillas, underground, ¿no? Pues y vais, sí, a vuestro ritmo y no tenéis eso, ninguna obligación ni ninguna presión. No hay prisa para pues nada. Pues lo mejor eso es eso, que fluya cuando fluya y ya está. Está claro. Y si hay que fumarse algo, pues se fuma. O lo que sea. Vamos a escuchar un nuevo temilla del disco. ¿Qué os apetece? Bueno, no hemos comentado nada acerca de la primera canción, de la del vino, del buen, sí, vino, y tal, que la sacasteis un poquito como avance o como single. Sí, sí, porque es una canción que viene, sale en un single aparte, pero esto va en consonante, bueno, va acompañado de un vino, ¿vale? Que se observa este guieta, su amigo nuestro y tal, que hace unos vinos cojonudos. Y es una canción que está inspirada un poco en el vino Calamity, ¿no? Que es un vino que tiene un montón de buenas críticas en Nueva York y bueno, tiene algún premio y tal, ¿no? Sí, sí. Entonces, por eso está Rafa Sardina por ahí, que es el Rafa Sardina también el productor este de 15 Grammys. Sí, otra, ¿no?, cosa que me ha sorprendido un montón, porque me sonaba mogollón el nombre, pero nunca me había dado por, ¿sabes? Claro, por, es que es colega de ser. Claro, es y que como le gusta mogollón el vino ese, pues dijo, yo os mezclo el tema. Joder, puta sí, madre. Sí, la historia surgió así como de coña, ¿no? De decir, joder, tío, pues siempre que viene por Bilbao, porque él está en Las Riojas, viene por Bilbao, nos trae algún vino, y, joder, probando el vino y tal, pues se le ocurrió a David, oye, joder, ¿por qué no hacemos una canción para este vino, ¿no? Que, joder, es que además coincidió todo, ¿no? Pues, venga, va, pues nos ponemos a trabajar en una canción, que se llama por eso, Calamity Sure Sapore Berria, tu nuevo sabor, y de repente nos dice el tío, oye, pues mira, que lo va a producir este tío, Rafa, yo tampoco lo conocía, claro, me pongo también a mí, hostia, Rafa Sardinas, claro, joder, es un tío, joder, que es de aquí, de Guernica, la zona de Guernica. De Bermeo, creo. Sí, lleva 25 años viviendo en Los Ángeles, es un productor que te ha hecho, bueno, si ves el currículum, alucinas, te ha hecho gente Beyoncé, la polla bendita. Y claro, nos dice, va, venga, venimos una semana aquí a Los Ángeles y lo grabamos. Coño, nos pilló mal y al final pues lo hemos hecho aquí, pero bueno, perfectamente podíamos haber ido, igual hubiéramos vuelto. Pero... Hostia, si hubiese sido un aventurón, ¿eh? Joder. Sí, pero bueno, siempre... A ver. Cuando le conocí, iba lo de los 15 gramos. Yo cuando me decía Ser, que me llamo Ser, y estaban por ahí en el Muga, por ahí, y venían de comer un chuletón, y me decía que estaba con un tío que tenía 15, yo le entendía 15 gramos, y yo, claro, yo creo que este es de 15 gramos. Un martes, me llama David, oye, bájate, Juanjo, que aquí hay un tío que tiene 15 gramos, y yo, pues chaco, pues... Yo al final, bueno, es que qué risas con eso. Claro, al final no era 15 gramos, era 15 gramis. No les entendía nada, tío, de la papa que llevaban los cabrones, va. Bueno, pues una cosilla, al que no conozca el currículum de este Rafa Sardina, que así, dicho así, parece como, sí, ¿sabes, no? Yeah. Como algo, Rafa Sardina, ¿quién será, no? Y tal. Yeah. Pues poneros a mirar lo que tiene, yeah, o sea, el recorrido y la historia un poco, porque es súper curiosa, ¿no? Y cómo ha crecido, ¿no? Sí, sí, es uno de los mejores productores del mundo, ¿no? Sí, sí, uno de los mejores. De hecho, da muchas, muchas clases y, bueno, pues vive en un chalet al lado de este, ¿cómo se llama? De David Lynch. De David Lynch. O sea, por cierto, un dato que es que también leí que él había tocado en alguna banda por aquí. Sí. Pero claro, no ponía el nombre de las bandas, o si había tenido algo de trascendencia. Pues ¿vosotros sabéis algo de eso? Tocaba los teclados y creo que era con gente de la O, si Turriaga, gente así, ¿sabes? En esa época. Ajá. Hace ya. Sí. Sí, yo conozco a Joseba, uno de ellos, y debía tocar con ellos. Claro, porque entonces este, lógicamente, ya tiene sus años y... Se fue muy joven. Se fue en 16 años. Muy joven, muy joven. O sea, que yo quiero ser la hostia y se fue a Los Ángeles. Sí, porque sus padres le iban a hacer estudiar medicina y él les dijo que de medicina voy a hacer otra medicina, la música. Bueno, pues una curiosidad, una anécdota también en torno a este tema, aparte de lo del vino, que también mucha gente querrá ahora probarlo. O sea que, bueno, lo hemos escuchado al principio. Vamos a escuchar ahora la que os parezca a vosotros oportuno. Pues ponemos Orien en el ETD, que es la número 3. De acuerdo, que... ¿Ese sería para mí supuesto segundo single? Yo, me mola bastante, sí. ¿Queréis comentar algo acerca del tema o de la letra o...? No sé, es un tema... No sé. La forma de componer ha sido un tema como... Es otra de las cosas que hemos querido hacer también en este disco es simplificar mucho las cosas, dejar mucho aire a la canción, y yo creo que nos ha salido una canción como muy directa y a mí muy británica, pero que mola mucho. Vale, pues venga, vamos con ella, con ese Orient LTD. LTD quiere decir limitado. Limited, sí. Venga, pues ahí están Sonic Trash con su nuevo trabajo, King Kong Party. I'm not afraid to die. Bueno, pues aquí seguimos con Sonic Thrash presentando su nuevo trabajo, este King Kong Party, y en compañía aquí de dos componentes de la banda. El primer disco que sacasteis era en castellano, ¿no? La mayoría de los temas. Sí, todos los temas, sí. Sí, y luego habéis ya un poquito cambiado de idioma. Sí, es que a mí se me va mucho la flapa. Es que este disco yo lo veía, casi lo he hecho entero, casi todas en inglés, ¿no? Hay muchas en inglés. Sí, es que no sé, los temas van saliendo y no sé, no le doy mucha importancia a los idiomas, no sé. Uh-huh. No sé, ahora estoy con el euskera, por ejemplo, y por eso he cantado en euskera. No sé, es que me gusta, no sé, no. Y es un reto, ¿eh? Para mí, por lo menos cantando, es que me cambia mogollón la voz, ¿verdad? Cantando en castellano, sí, en inglés. De hecho, en este disco hay cuatro idiomas, porque hay luego inglés, castellano, y luego euskera, la primera canción, y en la última canción hay un coro en alemán, de niños. De niños, en alemán. Sí. Porque sí, al final, bueno, es que al final es nuestra vida también. David ha estudiado siempre bilingüismo y trilingüismo, entonces, claro, lo ve de una forma natural. Igual que ahora la gente, pues le puede llegar a despistar a la gente que no te conoce, pero la gente que te conoce sabe perfectamente que al final tiene tanto peso la letra como la música, por lo tanto muchas veces depende del idioma que cantes. David se siente muy cómodo en inglés. Sí, en inglés estoy muy cómodo, pero para mí era un reto hacer en euskera una canción, y yo creo que no es el idioma, es si la melodía cabalga y tal. Ajá. Da igual el idioma que sea, ¿eh? El castellano, como si el saharaui, tío, no sé, me da la sensación, ¿eh? Y es un poco un reto también. Un poquito el transmitir, ¿no? Sí, sí. Más que bueno, luego para los que somos un poco que nos hemos quedado atrasados, ¿no? Incluso el inglés no. Yeah. Que ya, al día de hoy ya todo el mundo, digamos, las nuevas generaciones, el inglés, aquí en Euskal Herria, el inglés y el euskera y el castellano, pues digamos ya que. Está, ya sí, está ahí, pues. Pero ahora tienes herramientas que si quieres. Sí, sí, sí, desde luego. Eso coges la canción, la traduces. Sí. Joder, yo, por ejemplo, el último libro que me compré de Nick Cave, que te vienen todas las letras, joder, es una maravilla. Vas cogiendo el disco, es una experiencia. Es que nos perdemos muchas veces eso, el rollo de entender la letra. La gente que hemos. Muchas veces escuchamos letras en inglés y no pensamos lo que está diciendo, ¿no? Lo oyes como un instrumento más, que está guay también, porque hay letras que son una auténtica mierda, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú oyes los Beatles, por ejemplo, a mí me flipan. O sea, mis bandas favoritas, pero sus letras me parecen bastante chungas. Prefiero no entenderla. Claro. No hay mucho que rascar. Claro, por eso. Claro, si leo Narco en Olurri te pierdes mogollón, ¿sabes? Por ejemplo. Claro. Entonces, claro, depende un poco. Pero bueno, tampoco somos literatos, o sea que. Lo que importa sobre todo es la energía, ¿no? La energía y el rollo que te transmite, eso. Transmitir, sí, transmitir. Que bueno, yo creo que en directo además es, digamos, como suelo decir yo, la prueba del algodón, sí, ¿no? Y, sí, y es donde realmente. Yo una, creo que, una banda tiene que. Yo creo que es nuestro fuerte, además, el directo. La tensión que tenemos en directo, yo creo que nunca la hemos logrado transmitir a un disco, es muy difícil. Pero en este sí que se ha logrado bastante, porque hemos repetido hasta tres veces las guitarras, por ejemplo, ¿no? Porque la primera vez, fuimos los últimos, la primera fase de la grabación. Este disco está grabado en muchos sitios. La primera fase de todos se grabó lo que son las baterías y los bajos en Tiopete, y lo último fueron las guitarras, que estábamos tan sumamente borrachos, David y yo. Y al final repetí todas, tío. No valió nada. Nada, ¿eh? Nada, pero cero, no valía ni una. Era como decir, pero ¿cómo soy tan subnormal? O sea, ¿cómo puedo haber yo grabado esto? Y tuvimos que repetir otra vez todo por dos veces, porque tampoco nos gustaba la segunda y ya una tercera, así que ya pudimos conseguir. ¿Habéis dejado eso guardado como rareza? No, destruimos. Bueno, es que estaban desafinadas. Buah, tío. Claro, pues tú tocas cuando estás un poco pedo, pues no te das te suena todo de puta madre. Claro. Pero bueno, sí, también tiene alguna. Alguna está metida por ahí de segunda guitarra porque tiene un rollo. De hecho, claro, cuando lo oímos ya no era el muro de sonido, como los Ramones, no. Era el hormigón de sonido. Era tan patético, digo, que era como escombro. Casi nos cambiamos el nombre, pero ahora es escombro, ¿no? ¿Habéis, ya vais por el tercer disco? ¿Habéis ido grabando más o menos en los mismos estudios o un poquito siguiendo las mismas fórmulas o no? ¿Habéis ido variando? No, hemos variado. Hemos cambiado, sí. Mola, hay que ser un poquito. Hemos variado, hemos grabado con Paco Loco, hemos grabado en San Feliu con Santi García, que ahora es que nos gusta mucho grabar con él. Hemos grabado tres ahí, ¿eh? Con, ya te digo, el último y luego dos. Bueno, está lejos, pero ahí sí más directo. Y se mezcló, el otro disco se mezcló también en Estados Unidos. Luego mezclamos un disco en Nueva York también. Claro, es que esos son todos matices, ¿no? Que, no sé, hay que ser un poco perrete. Sí, aquí, por ejemplo, se ha grabado en Tiopete, se ha grabado en los estudios El Tigre, también con la gente de Was. Con tío este de We Are Standard, John. Muy bien, muy bien. A mí me parece, o sea, fíjate, graba cosas que no tienen que ver mucho con el We Are Standard. La gente tiene un poco una idea un poco, puedes decir, es de We Are Standard. Ese tío te saca un sonido increíble, ¿eh? Muy bien, entonces acaba, eres guitarrista también y se nota. Y Joseba Irazoki, mira cómo suena el disco, si lo has escuchado, claro, y lo grabo ahí. Claro. Y luego la producción y en las grabaciones, el 85% lo ha hecho todo Íñigo Escabriaza, que al final él se compró el antiguo estudio de Wojo que tenían, sí. Lo compró él, que es como si fuera tío Pete más en pequeño, porque es el mismo ingeniero que el que lo hizo. Sí, y él, bueno. Bueno, se ha encontrado ahí súper a gusto. Hemos sido el primer grupo que ha grabado ahí después de la reforma y todo, y hemos tenido gracias a él pues mucho tiempo para poder luego con grabar Martín, voces. Con Martín Capsule hemos grabado así de veces, ¿sabes? Claro. Ah, claro. Sí, por cierto, claro, claro. Sí, claro, las voces siempre, yo creo que todas las voces menos este último disco, siempre las he grabado con Martín y arreglos y tal. De hecho íbamos a grabar un par de temas con sí. él también, pero justo estaban no en Japón. Estaban fuera. Estaban en Japón y no podían. Y colaboramos habitualmente con Cápsula, y él con nosotros, vamos, que son como hermanos. Sí, supongo que tenéis mucho en común, además, sí. pienso yo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. El otro día me di cuenta, que tenemos canciones de ahí, cosas. Son mismos, o sea, sí, hemos ido paralelos, ¿no? Ellos mucho más arriba, claro, evidentemente, pero a sí. nivel de sonido de influencias, desde luego. Yo creo que alguna nos han copiado. De hecho, yo he quedado con Martín para pasarle el disco y tengo mis dudas. Porque yo el otro día, escuchando vuestro disco, hubo una en concreto que me recordó mogollón a Cápsula. No sé si de las últimas. Creo. Pero que no se te olvide que nosotros somos antes que Cápsula. Que soy más mayor que él. Y luego también, alguna también me viene un flash de Lagartija Nick. Y, sí, al final. Bueno, Artija, sí, son las mismas fuentes. Pero bueno, que al final, bueno, pues las influencias sí. son muchas. Y yo sé que vosotros habéis escuchado, bueno, infinidad de, sí. de música, ¿no? Y supongo que todo eso se refleja, ¿no? Uh-huh. Aunque al final, como decíais, tenéis sí. vuestra personalidad, ¿no? Claro. Ya forjada a lo largo de los años. Oye, me ha llamado también la atención la portada del disco, ¿no? ¿Qué os están diciendo? ¿Hay opiniones para todos los gustos o qué? No, la portada la ha hecho Beatroz, que es una artista cordobesa que está... ¿Beatroz? Sí, Beatroz la llamamos Beatriz sí, Sánchez. Beatriz Sánchez, sí. Es una artista cordobesa que vino para 3 meses y lleva ya como 2 años aquí. Claro, y es muy amiga. 3 y 4 ¿no? ya. Un montón, ya pasa el tiempo. Y es muy amiga nuestra. Entonces, claro, la portada también surge del vídeo. El vídeo que hicimos de Calamity, montamos una fiesta en el High, que es un bar de la vieja, un bar muy curioso. Y entonces, a la 1:00 PM, juntamos a todos los desgraciados amigos nuestros que teníamos, les pusimos máscaras e hicimos el videoclip de Calamity. De esa sesión, ella extrajo una serie de dibujos que luego quiso, digamos, conformar como parte de la portada del disco. Por eso aparecen como esas especie de animales misteriosos y ella es la artífice de todo. Sí, eso. Sí, es su estilo. Sí, ella ha hecho todas las portadas de Guadalupe Plata y de... Es un poco ese estilillo, ¿no? Trabaja un poco la pintura mediante fotogramas, luego las pinta encima y hace fotogramas. Bueno, ahora mismo está en... En el ensanche. En el ensanche, en el mercado del ensanche, que salió ayer en la tele, además. Ahora estaba a la vez en la SER, creo. En una exposición que si podéis pasar. Es muy interesante. Es una tía muy... Bueno, es muy loca, está muy loca. Entonces, mola mucho. Está claro que os rodeáis de gente muy con mucho talento y muy interesante, ¿no? No me salimos mucho, David, más que yo. Entonces, todos se mueven los bares. Por eso nos han cerrado los bares. Estamos locos, no sabemos ni qué hacer. Sí. Bueno. Pues nada, el disco, que además esa portada se puede disfrutar en el grande porque hay edición en vinilo, cosa que hasta ahora de los dos discos largos no habéis editado el vinilo. Primero solo. El primero sí. Ah, el primero sí está. El primero sí. Hay chica, ¿no? Hay chica, sí. Este, el látigo no, porque andamos sin un clavel, macho, y al final sacar las dos cosas. Pero esta vez no hemos hecho CDs, hemos hecho CDs de promo y solo vinilo, con descarga, y el que quiera, pues mira, que se lo ponga de cuadro, ¿no? Que es muy bonito la portada. Y bueno, pues siempre desde la autogestión, digamos, ¿no? Sí, porque sí, nunca sí. habéis tenido, o habéis tenido alguna oferta o algún sello que se ha podido interesar, o vosotros no habéis querido. Con nosotros, con, ya te digo, tuvimos un sello potente detrás, ¿no? Astro, que era gente de Australian Blonde, ¿no? Y Manta Ray, que nosotros tuvimos la suerte de pillar los últimos años buenos del indie, vamos a decir, ¿no? Que nos pagaban los discos, que pudimos mezclar un disco en Nueva York. Pues era todo más profesional, ¿no? Teníamos una persona detrás que nos montaba toda la promo y tal, y eso se fue desmoronando. Y luego, pues eso, para los sellos que hemos sacado con Brixton, que son colegas, ¿no? Sabe, pues puede hacer lo que puede, ¿no? Cada uno hace lo que... Pero también para sacar en un sello que realmente no puede hacer mucho por ti, pues al final nos lo curramos todos nosotros. Y lo controlamos todo, desde la portada hasta los gastos, no sé, los conciertos. los buscobos habitualmente nosotros, ya tenemos contactos y si hay algo más gordo lo mete a una irradiación, ¿no? Sí. O sea, hombre, hemos hecho también, yo hice también una especie de curso y tal, un poco de autogestión para coger ideas, pero básicamente eso es, nos repartimos las tareas, nos juntamos, que además la pandemia nos ha obligado también a juntarnos mucho y organizar todo. Hemos generado nosotros a través de agregadoras en más de 100 y pico de plataformas, o sea, hemos hecho una labor brutal. Luego la parte de promo nos juntamos también, David ha hecho, bueno, lo tenemos controlado por nosotros. Es otro curro, aparte. Sí, es otro curro, pero muy interesante porque tú de primera mano puedes tener acceso a la información, ¿no? Y no hay intermediarios tampoco, y sobre todo a nosotros la pasta nos importa una mierda. O sea, lo que nos importa es que lo que hay dentro del disco, ¿no?, sea nuestro, ¿no?, y que nadie nos ponga límites, ¿no? Eso es lo bueno. Y aparte, eso luego a la hora de tocar se ve, porque estamos aquí contigo, no estamos en una gran emisora. O sea, nos la pela. O sea, queremos ir, incluso nosotros de repente también cuando vamos a tocar, o sea, que el caché no sea un impedimento para tocar un Gasteche, porque vamos, estamos encantados, porque llevamos millones de años trabajando con gente de autogestión y que al final, pues aunque tenga 200 pavos para hacer un bolo, se hace, aunque tus gastos sean mucho mayores, no pasa nada, porque al final es gente súper agradecida. ¿Sabes? Luego prepara una cena de puta madre, David no la come, empieza a dar vueltas. pero vamos. Sí, que al final es nuestra pasión. No, y nuestra filosofía de funcionar, ¿sabes? Y nos ha ido bien, porque bueno. Por eso estamos tantos años. Si nos hubiéramos profesionalizado, yo creo que no estábamos juntos. No estábamos. O te hubieses rayado pensando de que voy a ver si consigo. Es que, hombre, siempre claro, te gusta que tu trabajo media, llegue cada vez más lejos. Está claro, que te escuche más gente. Si tú buscas un objetivo y no llegas, te desarmas. Claro. Es que así se pega la hostia a la piña, ¿no? No llevaréis el tiempo que lleváis con... Claro, claro. Porque habréis perdido una ilusión que... Eso, pierdes ilusión, está claro. Claro, porque es que al final tienes que... Es como una empresa, tienes que tener pues toda tu gestión y hay músicos profesionales que se dedican a eso y pues tienes que... Pierdes la ilusión unos años, pero ahora cuando somos más mayores... Uf, es la única ilusión que tenemos. Es la única. Casi no toca más ya. Sí. Y encima nos quitan el fútbol también, no podemos ir al campo. Ya nada. Cago en la puta. ¿Y dónde creéis vosotros que puede estar la clave para que de repente una banda, yo qué sé, porque hay casos, ¿no? Una banda igual como vosotros, de repente... pego un subidón o yo qué sé, ¿no? Porque a veces se dan esos casos, ¿no? Sí. Grupos hay 50.000. Sí. Y hay un montón de música al alcance de la gente ahora más que nunca, claro, a través de internet y todo esto. O sea, yo creo que la magia no existe. O sea, tiene que haber alguien detrás que apueste por ti. O sea, yo creo que en otros sitios igual puede ser más fácil. Aquí es todo pasta, ¿eh? Pero al final es todo pasta. O sea, tú tienes que dar algo de ti para que te den algo para ti. Entonces, si estás dispuesto a ceder, puedes conseguir un éxito. Yo creo que además luego las nuevas generaciones lo hacen de otra manera, ¿no? La forma de canalizar, se hacen un vídeo en casa, lo suben a sus redes, su generación, ¿no? Ya se ve con los youtubers y todo, que al final ves sus propias generaciones son las que les están apoyando. Nosotros ya nos hemos creado una historia diferente que no podemos competir con eso, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a pegar el pelotazo mañana vendiendo 50.000 millones de copias. Es muy difícil, porque no... Es que a ver, también nosotros... Lo que se vende en este país, o sea, lo que no se interesa vende. Tampoco lo que tú haces, ¿sabes? O sea, interesa una parte, ¿no? ¿Qué te van a llamar? ¿Para hacer un anuncio de Fanta? No. Y quizás en un rollo más... No, tampoco me refería a algo tan grande, ¿no? Sino en un rollo más alternativo, más... Yo qué sé... Una banda que empieza a sonar en Radio 3, ¿no? Por poner un ejemplo. Tampoco es eso, ¿eh? Es que nosotros tuvimos esa época. Es que nosotros con Ya Te Digo... Yo te digo, creo que sí que tuviste... Claro, si con Ya Te Digo nos pasó algo así, ¿no? Que eso, ahí es donde yo veo el cambio. Yo lo que veo ahora... Nosotros hemos tocado con Mogwai, hemos tocado con Yo La Tengo, hemos tocado un montón de bandas y nos llamaban a ese tipo de festivales. Y íbamos con 12-12, los dos juntos. Y ese ahora una banda como nosotros en un festival de estos no encaja, ¿no? En el festival indie, vamos a decir. El festival indie se ha vuelto muy indie, muy... Pero indie en el aspecto peyorativo de la palabra, porque a mí la música indie me parece una pasada. Superchung, Yaobox, hay miles de bandas que me flipan. Aquí la palabra indie se entiende como algo peyorativo, como algo, pues la Habitación Roja, todo... Muy, muy light, muy... ¿no? Que no asuste. Y es así, los festivales son todos copias unos de otros. Son Sidoni, son el Columpio Asesino, tal. Son todos los mismos grupos. O sea, no hay cabida para otras bandas. Y eso es la muerte de lo que está pasando. Lo hemos hablado entre colegas, llevamos hablándolo muchos años esto. ¿Sabes? Es que no entra otro tipo. Ni siquiera Guadalupe Plata, que pegan fuerte, entra en un festival de estos. ¿Sí? Sí. O sea, solo entran ese tipo de... es todo, y está todo muy manipulado por Radio 3, por ejemplo. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Radio 3 es una puta, o sea, a mí me da vergüenza escucharlo, sí, a veces, yo ya no digo, escucho en serio. Casi nada. O sea, quitando dos programas o tres. Dos programas, nada, no más. Es pues más. Radio Fórmula, es su Radio Fórmula, ¿sabes? Te hace gracia, ¿no? Cuando te veo gente ahora por, yo qué sé, pues en Facebook o tal, te ponen la gente carteles de hace, no sé, del 95, ¿no? Y de repente ves ahí tres pedazos de bandas, yo qué sé, Mudhoney, Nirvana y no sé qué, que te han tocado por 12 euros. Y eso ahora, para que se te dé, no por el nivel que tengan, sino otras bandas que sean más contemporáneas, es muy difícil verlo. Te puedes encontrar, pero no en los circuitos habituales, ¿no? Pues estaba escuchando esta mañana la cadena SER, ¿no? Hablando un poco, estaban en Cáceres, hablando un poco de, pues no, de pues que todo se, digamos, se mueve en las grandes capitales, ¿no? Pero es que resulta que luego, hablando con músicos, donde mejor te lo pasas y donde puedes encontrar cosas alternativas es en los pueblos. En San Feliu, por ejemplo, en la zona de Girona, pues hacen festivales alternativos que son brutales. Claro. Te viene peña, que claro, eso no se promociona. Lo que no se promociona no se ve. Pero, por ejemplo, no significa que no existes. A no ser que seas una persona inquieta y que te muevas. Que también buscas un poco eso, no buscas ese tipo de público, ¿no? Pero, hombre, yo que sé, también lo que tú dices, ¿no? Te gusta que, sin ser un macro. Perdona, es que estoy pensando en Cápsula, ¿no? Lo del otro día. ¿Cuándo toca Cápsula en un festival? No toca en el puto festival. Se lo tiene que hacer él. O sea, tocan mogollón, sí, en Francia, pero sí, tocan, sí, en, sí, salas, pero tocan en no les llaman en muchos festivales. No les llaman. Y fíjate cómo suenan el otro día. Dice, jaman a cualquiera. Sí, sí, sí, desde luego. No les o llaman, sea, no. Yo estaba viéndolos el otro día en el video de Calex y jaman a cualquiera. Porque lo que se busca no es tanto la calidad, claro, de la música, claro. Se busca el postureo. El producto. Pues como se hace el BBK Live, se busca el postureo. ¿Qué tipo de gente quiero que venga? Pues los niñatos que tienen dinero, que le pagan la entrada a su padre, que se van a drogar hasta las trancas y que se la sopla quien toque. Toque, ¿verdad? Sí. Se la sopla, porque al final tú, como músico con un criterio, pues dices, dame un listado de los últimos grupos que en el BBK Live, por decir algo, te hayan gustado, ¿no? Y dices, joder, si me sobran dedos de la mano. ¿Vale? Luego siempre meten alguno que mola, los cabrones. Sí, pero también. Que subas tú. Claro. Subas el nivel. Tocaron Via Grabois, yo que sé, suele. Claro, eso. Pero si no. Pero siempre para que, porque que mordas el anzuelo tú encima. Claro. Venga. O sea, resumiendo, que donde estáis bien. Yo sí. De puta madre. Menos. Que, oye. Si cae algo, mejor, pues de puta madre. Y el que quiera algo, que venga a buscaros. Que ahí tenéis un recorrido, un tres discos. Y bueno, y lo importante es veros en directo, que ojalá que pronto ya se pueda empezar otra vez a hacerlo en unas condiciones, digamos, sí, pre-COVID. Venga, vamos a escuchar un nuevo temilla del disco. ¿Qué pues os igual apetece? Una en castellano, ¿no? La de Bilbao Speed City. Sí, Bilbao estaba pensando. Vale, que esa sería la segunda, ¿no? Sí, sí. Bilbao Speed City, ¿de qué habla? Pues imagínate, ya te, ¿no?, lo dice la canción. ¿Sí, no? No, pues bueno, es un símil, ¿no? De la letra habla un poco de lo que es Bilbao, cómo se transforma, pero que sigue siendo Bilbao, ¿no? Es un poco ese rollo. Y bueno, pues escuchar un poco la letra y ver un poquito lo que entiende cada uno. Hay desencanto, cierto desencanto, pero no, creo que tiene que ver algo también con la edad que cuando eso. Nos volvemos viejos perdemos también la añoranza, ¿no? La esencia, y tal, no, pero sí, bueno, sí. Supongo que a día de hoy hay cosas también que sí, hay que intentar está. Siempre sacarlo. Claro, no se ven los mismos ojos, no son los que cuando tienes 25 que cuando tienes 45, ni 55, está, yo lo veo súper claro también, ¿eh? Venga, pues vamos con ese Bilbao Speed City de Sonic Thrash. Bueno, bueno, aquí seguimos con Sonic Trash desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, presentando su nuevo trabajo, ese King Kong Party. Y oye, chicos, contarme de lo del título del disco. Eso son cosas de Juanjo. Pues, digo, es que estaba pensando a ver si tiene algo que ver con eso que me habéis comentado del vídeo de. De ese vídeo bizarro que grabasteis. Sí, claro. Bueno, puede ser una deriva. Sí, a mí se me ocurrió cuando venía justo con mi mujer de unas vacaciones y íbamos conduciendo en el coche, y eso, que cuando estás relajado se te ocurren un montón de historias, pero fue a la primera, pensando, digo, ojo, ¿qué título le podríamos poner al disco, no? Y de repente es que me salió así: KKP, King Kong Party. Y dice, ¿y eso? Digo, pues no sé, es como que mezcla muchas cosas, ¿no? Así de. Pues de un tipo de rock and roll que se puede bailar, un tipo de fiesta, ¿no? Un tipo de, yo qué sé, de nuestra vida también, ¿no? De juntarte con tu gente y pasártelo bien, ¿no? Y dije, pero a ver qué me dicen esto, que igual dicen, qué mierda es esa, ¿no? Y de repente dicen, uy, pues suena guay y tal. Y, bueno, vamos a ver cómo evoluciona, y de hecho se pensó igual al cambiarlo, pero al final, bueno, pues mira, lo respetaron. Es que hace poco, porque el disco es un poco más introspectivo que otras veces. Sí, nos pero está guay también esa, ¿no? Ese juego, ¿no? Y además que siempre King Kong, Party, siempre son tres palabras que, o sea, King Kong y Party tienen fuerza. Casan bien. Sí, eso sí, es. Sí. Además que somos unos putos gorilas. O sea, somos cinco armarios en el escenario que flipa. Dos bomberos. En los ascensores tenemos que sumar los pesos, porque a veces. Hostia, Mario también, es que somos de un 80 para arriba y 100 kilos muchos de nosotros. Ya te digo yo. Somos un equipo rugby. Más de 100, sí. Bien. A la hora de tocar en un escenario reducido, ¿o no? Ya te digo. Yo que puedes tener algún problema, ¿eh? Me estaba acordando ahora, por ejemplo, del Shake en Bilbo. Sí. ¿No? Que es. Ya tocamos una vez ahí en unas fiestas. Pero éramos trío, entonces tocamos como Mariana, ¿no? Sí, fuimos los tres. Sí, ahora, la verdad que no hemos pensado que ahora somos cinco y que tenemos que medir un poco los huecos. Ahora no puedes tocar en Shake, porque, bueno, sí, pues sí, hombre, se puede. Tocar al final se toca donde se sea. Se toca, hasta hemos tocado dentro de un váter. Te, o sea, bajas al suelo, lo que haga falta, es. Vamos, eso. Sí, en Logroño, en el exterior, tocamos en la barra. Sí. Ya pequeñito, es muy guapa. Y en la chavala, también en la barra te acabamos tocando, ¿no? Sí. Ya tendréis anecdotillas buenas, ¿no? Pues sí, unas cuantas, la verdad. Un día estuve con Loquillo hace poco y me contó una puta mierda de anécdota. Y a Chiver, mi novia, me decía, para, me lo iba a decir. Pero tú me cuentas esto, tío, con toda la vida que tienes de. ¿Qué tienes que tener detrás? ¿Me estás contando? ¿Me estás hablando de Loquillo, Loquillo? Loquillo, sí. Porque es mi amigo de Oser, el de es vecino de Oser Basteg y tal, de los vinos, el de Calamity. Ajá. He coincidido una. He estado comiendo con él alguna vez y tal. Y eso, yo cago en la puta. Cuéntame algo de Intríngulis, de la, ¿no? De la movida madrileña. Algo, cago en la puta. Se lo habrá olvidado. No, pues a que no. Ya se han hecho mayores y no quieren contar las mierdas. Pero bueno. Bueno, pues cuando estoy con Jorge Ilegales me las cuenta todo. Jorge es colega y nos cuenta todo. Joder. Ese sí que no le importa. Wow. Sí, ese le pone. Oye, pues alguna vez viene a Bilbao y. Sí, sí. Hostia, pues es. Pues está hace poco con él, ¿eh? O sea. Sí, hemos estado Gijón, pues hace, bueno, un año y pico y con él estuvimos. Sí, esto ya te lo presenté. La verdad que, o sea, de verdad que tú le conoces personalmente, sí. De tú a tú, ¿no? Sí, porque de verdad que no es, que es así realmente. Él es así. O sea, no es un. O sea, no es impostura, ¿no? No. De hecho es muy macarra. Es muy macarra, sí. O sea, que todo lo que se cuenta y todo lo que se ve en el documental, sí, sí. Y todas esas historias, sí. Igual hasta está suavizado, sí, porque realmente sí. Supongo que todo no se puede llegar a contar. Claro, pero bueno. Pero sí, es así el tío, ¿eh? Mira, sí. Bueno, curioso. ¿Y qué opina de vuestra música a todo esto? Él que es tan directo y que seguramente te va a decir la verdad. Pues le gustamos cuando cantamos en castellano. O sea, si siempre me decía que el inglés, pues que pues no lo entendía, que los grupos de aquí cantásemos en inglés y tal. Pero bueno, a nivel compositivo y así, sí me lo hemos molado. Y le gusta como, o sea, es un tío que toca la guitarra que alucinas, ¿eh? ¿Sabes? Pero. Si le hemos hecho alguna vez, cuando yo estábamos en Astro, le hice las promos aquí, así me. Y pues cuando sacó un disco con él, ¿no? Sacó un Astro. Sí. Y tal, y bien, siempre con él, bien, la verdad. Eso sí, es muy macarra, lo dice. Y. Ahora baja un poco el pistón, ¿eh? Muy pelea, era muy pelea. ¿Cuántos años tiene ya? Hostia, es que ya. 50 y sí. Casi 60. No, igual 60 ahí, ¿eh? 60 yo creo que tiene que tener, sí. Fijo. Sí. Pero bueno. Y la última vez que le he estado con él, he visto un poquito más, pues más mayor, pero claro, es que pasa. Está mayor, para todos, sí. Bueno, ¿en qué estáis pensando ahora mismo? ¿No? De cara a no sabemos, es que ya no sabemos si decir corto, medio o largo plazo o qué, o no sé, ¿qué es lo que tenéis ahora mismo en mente? Porque ahora, yo ya estoy diciendo que, desde hace tiempo ya estoy diciendo que lo mejor es pensar en mañana y poco más, ¿no? Más que nada, ¿no? Pues sacar todo lo que podamos este disco, a que lo escuche la gente, promocionarlo, sacar algunos bolos, los que podamos, y hemos grabado algún videoclip ahora con chubascos y empezar a componer otras cosas, yo que sé, e ir improvisando, porque esto cambia cada día. Mañana igual nos abren y tenemos que estar preparados. De todas formas, si abren, vamos a salir todos en tromba, ¿sabes? Porque tiene disco nuevo. El otro día hablaba con Gonzalo, Nuevo Catecismo, también, sí, que también tiene disco, tal, ¿no? Sí, he puesto antes los dos temitas del single. Y entonces vamos a salir todos en tromba, ¡bum! De verdad. Pero la gente tiene ganas, creo yo, ¿no? De ver cosas también. Hombre, supongo que todo esto ya veremos cuándo. Digo yo que tendrá que ser una cosa paulatina, ¿no? No se podrá de repente, porque puede ser, la verdad que puede pero ser. Hay grupos como Ven de Trabajos, están parados, ¿eh? Hace poco fuimos a recoger los discos aquí, los hemos fabricado en Urduliz, en la fábrica de Urduliz. De vinilo, sí. Y tienen ahí, están para Bellum, están, o sea, hay mogollón de gente con mogollón de cosas. Están paradas, ya hechas y todo, fabricadas, esperando a que esto se abra un poco, ¿no? Y salir. O sea que, no sé. Sí, yo creo que va a haber, a partir de septiembre, octubre, una explosión. Nosotros, de mientras, lo que estamos haciendo es hemos ido generando mucho contenido para internet, o sea, vídeos y de volcar los temas y tal, y entonces eso es lo que vamos a ir alimentando un poco, pues no, tu presencia, digamos, en las redes, para que luego cuando podamos físico hacer bolos, pues tenerlos preparados. De hecho, ya tenemos ya algún bolo ya contratado y tal, pero luego supongo que vas a ir a la calle y a pelear. ¿Vais a hacer algo ahora entonces, en breve? Sí, en mayo. En mayo tocaremos. En mayo en Fiber, como Cápsula, el otro día. Santana 27 tocaremos. O sea, pero bien, a lo grande, en el escenario todo el despliegue, que la verdad es que es, es una sala estándar. Sí, además Adrián está haciéndolo guay, en este aspecto, porque está cobrando, o sea, está bien lo que está haciendo, vamos. Sí. Están portando guay. Ahora mismo es la única sala que se puede programar. Yo defiendo 100% esa historia. Yo sé que mucha gente no es partidaria de ver conciertos así, pero bueno, cada uno que haga lo es muy libre, ¿no? Pero yo lo he disfrutado. Dentro de las limitaciones, lo he disfrutado un montón. El otro día con Cápsula, estuve viendo también. Los brazos tocan mañana, ¿no? Creo que son. Sí, también había algo esta semana y bueno, que ha habido cositas y que. Sí, tiene que haber. Me parece que merece la pena y es apoyar un poquito también. ¿No? Seguir apoyando a las bandas y disfrutando del rock and roll. Es que ¿qué vamos a hacer? No se puede hacer otra cosa que hacerlo así de momento, ¿no? Sí. Y vosotros no tenéis ningún problema en ese aspecto tampoco. Nah, ¿no? Qué va. No, porque al final te tienes que amoldar. Adaptarse un poco, ¿no? Y morir. Te gustaría la opción premium, ¿no? De todo el mundo de pie, bailando, bebiendo, pero pues te amoldas. Igual que ahora tu vida diaria tienes unas limitaciones, ¿no? Pero no te quedas en casa, ¿no? Te vas a los bares a tomar lo que puedes, te quedas con gente lo que puedes. Eso demuestra un poco también que mucha gente que acude a conciertos igual no acude tanto por la música o por ver a la banda y disfrutar de la banda. Sino por el rollo social. Sino por el pum, pum, pum. Y resulta lo típico que a mí me pone del hígado muchas veces. Que estás viendo a una banda y tienes delante, detrás o al lado a 3, 4 o 14 que están a cualquier cosa menos a la música, ¿no? Sí. Siempre ha sido un acto social también, ¿no? O sea, quiero decir, a ver, hay que respetar, ¿eh? Hombre, yo tampoco lo veo mal, pero bueno. Sí. Yo también he hecho eso cuando de repente voy a un festival no me interesa mucho, estoy ahí. Te vas para atrás, tío. Eso te iba a decir, te vas para atrás, te vas a la barra, te vas a la Eso es, sí. No molestas. Sí, no ocupo un sitio que no me corresponde tampoco. Bueno, que son cosillas. Cada uno también. A ver si alguno va a pensar, joder, este. No, pero para ti es una cosa súper especial y para otro es una mierda. ¿Me entiendes? Entonces, claro, eso choca, está claro. ¿Alguna vez ha habido que soltar un callarse, coño? Bueno, el Chiver hace poco ahí viendo a Low. Un grupo súper. Claro, hombre. Un puto plasta ahí, tío, pues vete de aquí. Eso es que es lo que tú dices, ¿sabes? Cuando te llega el alma. Cuando realmente estás con tu banda que llevas 2 años para verla y es una banda, pues como super Low, especial, ¿no? Que tío. Es como mucho silencio y el típico papanatas o bueno cuando te sacan el puto móvil delante, ¿no? A oscuras, ¿no? Para ver o en un teatro, ¿no? Y para ver ahí el WhatsApp o el Facebook de tu puta novia, tío, es que me da ganas de cogerle una maza y reventarle el móvil. ¿Quién hacía eso? El de los Ramones, ¿no? El Marky claro, Ramones, Marky, ¿no? Ramones. Marky Ramones nos contó el pela, ¿no? Claro, sale fuera. Claro, Marky nos contaba, he creado una aplicación para que no pase esto, ¿no? Y cogía con el martillo y rompía el móvil. Yo lo haría, si pudiera. Es que me parece, yo, mira, de hecho me pasa incluso con mi familia, ¿no? Que no saco el móvil en eventos especiales a sacar fotos, porque prefiero que sea mi retina la que lo grabe, ¿no? En un concierto me pasa igual, o en un teatro, tío, vete a la mierda con el puto móvil. O sea, bueno, ya cuando, bueno, si te dice el artista de turno que saques el móvil para poner la linterna, bueno, bueno, me parece también súper chorra, pero bueno, si ayuda, vale. Pero que te saques el móvil, tío, yo viendo el concierto. Si sacas un mechero, te miran mal. A ver, pues es lo guapo. Se piensan que eres un pirómano. Con el mechero de Carraca. ¿Cómo cambian los tiempos? Ya te digo, tío. Sí, pero yo creo que lo que no tiene que cambiar es la educación, tío. O sea, cago en 10. Si vas a un concierto, tío, no saques. Ya no. Un concierto, bueno. Vale, en una esquina. Hombre, tal. Yo digo que sacar una fotillo, dos, sí, tango, tío, todo el puto grabando todo, tío. Es que parecemos todos, tío, cámaras de televisión, tío. Parar un poco ya. Sacar una foto y quita, ya está, tío. Pero es que es como constante, ¿no? Esa. Ahora ya Google ya sabe dónde estás, tío. Ahora me va a llegar por tu puta culpa una promoción de camisetas, de yo qué sé, de Camela. Así que ahora ya, cuando salen fotos viejas, ¿no? De la era antes de los móviles y tal, ¿no? Tienen un valor especial, pero ahora todas las fotos que hay de todos los conciertos parece que ya pierden la, ¿no? Yeah. Sí, aquello sí, sí que era bonito, ¿no? Que te sacara Pablo Cabeza una foto en 1989. Es que todo lo digital, tío, pues pierde valor, tío, ¿saben? Tiene que haber un equilibrio. Por el tema este del disco, dices, de vinilo y tal, y tuvimos con gente del grupo, pues unos decían que sí, otros que no, ¿no? Porque ellos son más jóvenes, Kaich, por ejemplo, pues no le da valor igual al físico, ¿no? Pues yo para mí, es que si no es un disco, ¿sabes? O sea, yo grabo un disco, lo cuelgo en la red, en Spotify, no sé, es como que me falta algo, ¿sabes? Igual es que somos así, ¿sí? Es nuestro, hemos entendido siempre la música así, ¿no? Y a mí me gusta coger un disco, abrirlo, leer dónde se ha grabado, leer las letras, no sé, tío, es que tiene ese valor. Si, supongo que los chavales de ahora igual no lo tienen, ¿eh? Pero es como leer un libro, yo no me he leído un libro nunca. Online, es que necesito tocarlo, tío. No sé. Qué curioso, sí. Bueno, pues nada, vamos igual a escuchar la última y ya despedimos. Que vale. Yo me tiraría aquí charlando con vosotros largo y tendido, mucho más, pero bueno, tampoco queremos programas de 2 horas, que ya alguna vez ya casi hemos llegado a esos límites. Bueno, de hecho, ya llevo 1 hora y 38. Hostia. Pero bueno, ¿con qué temilla queréis Alma, que. Alma. ¿Eh? No sé, la última, por ejemplo. Sí, la última, Alma Caníbal, igual que... ¿Os sabéis? Yo a veces suelo hacer esta pregunta, si el orden de las canciones, cómo tienen que ir en el disco y tal, es algo que hay que comerse mucho el coco con ello. Mucho, sí. ¿Eh? En este caso hay una cara B también, sí, sí. ¿No? Digamos. ¿No? Sí, tiene muy buena importancia, ¿eh? Sí, sí. ¿Y tiene que ver algo, por ejemplo, luego cómo vaya a ser el repertorio en directo o así? Bueno, ¿o eso no tanto? No tanto. En directo ya como vas cogiendo de otros álbumes y tal, pero para el disco sí. Sí, sí. Desde luego. Tiene una lógica y es porque al final dices, tienes que dividir todo entre dos, ¿no? Cara A y cara B, porque es un vinilo al final. En internet te da un poco igual, bueno, en las plataformas, pero aquí sí. Y todo tiene una lógica, ¿no? Es como dos historias, ¿no? Empieza la introducción de la historia, el nudo y el desenlace, ¿no? Y en las dos caras tiene ese símil, ¿no? Y por eso está construido el orden así. Uh-huh. Vale, ¿me habéis dicho la última? Sí, la última es una curiosidad de tema. Es la que hablábamos de los niños en alemán cantando y tal. Y es un tema que nunca habíamos hecho este tipo de sonidos. Está hecho básicamente en el estudio, es otro tipo de composición y la verdad es que ha quedado, no estamos contentos. ¿Cómo surgió esta canción? La tenía yo hace 3 o 4 años, pero nunca sabíamos cómo darle salida. Y Juanjo empezó a meter una guitarra súper etérea, pues... Yo la vi como si fuera cuando también cuando David toca una canción, yo de repente se me ocurren cosas, ¿no? Y cuando nada más oírla dije, tío, esto es una puñetera nana. Es una nana infantil, parece una nana infantil, ¿no? Y de hecho fue cuando dijo David, coño, pues si es una nana infantil, vamos a meter niños cantando. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Y vamos a darle otro punto, vamos a hacer unas frases en alemán, a ver cómo queda, ¿no? Y ahí está, ¿no? Que la gente lo escuche, lo valore. Ey, pero esas voces de son críos. Son del colegio alemán. Son dos de mis hijos más amigos suyos que hablan alemán y que algunos cantan en la coral de Bilbao. Y entonces, bueno, pues son niños que, bueno, pues que tienen bastante oído. De hecho, vamos, sí, me costó 5 hamburguesas y 5 Coca-Colas y en 1 hora lo grabaron los cabrones. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, pues otro otra cosa curiosa, otra curiosidad dentro de este disco. Vamos con ese alma caníbal de Sonic Thrash. Bueno, pues ahí estaba ese alma caníbal de Sonic Thrash en su nuevo trabajo. Luego, para llevar esto al directo... Este tema, no sé. Claro, ahí ya pierde, digamos, el encanto en cierto modo. Igual no, no, seguramente. Depende, no, depende. Lo probaremos, a ver. Lo probaremos. Eso, hace darle una vueltilla y... Sí, ¿no? Sí, sí, no, no. De hecho estamos, a ver, muchos de los sonidos que estamos metiendo los tenemos en los teclados. Quiero decir que ahí el otro día estuvimos preparando algunas canciones y suenan brutales, o sea... Claro, ahora el repertorio también tendréis que... Ya son tres discos, ¿no? Sí, es lo que estamos viendo, justo hablando ahora de cómo ir eligiendo y hacer una batería de 25 canciones y ir distribuyendo, depende de los bolos, coger uno. Porque claro, los bolos los hacemos muchas veces pensando en el tipo de sitio donde toquemos, ¿no? O la gente que vaya a ver, la tipología de gente. O de repente igual tenemos preparado el vuelo y vemos el cachondeo que hay o... Claro, y lo cambiamos. Veces vamos cambiando. Sí, improvisa, ¿no? Y de hecho quitamos, o sea, de repente tenemos la canción número 9 que vamos a tocar y dice David, no, esta no, puto. Rápido y cambiamos. Vamos, o sea, estamos rápido y duro. Venga, lo cual quiere decir que sois una gente muy aplicada, que tenéis los temas todos bien tal y que podéis improvisar sobre la marcha. No, pero tú ves las reacciones del público, ¿sabes? Entonces, una canción así igual puede matar un concierto, ¿no? Que si tú estás en un punto ahí que la gente está a tope. Pero esto, si sales en un bis, sí que puede estar bien. Al salir de un bis, sí, para acabar, sí. Bueno, es enfocar, viendo un poco la reacción de la peña. Oye, lo de Mota, la Mota, es por ponerle un... No hemos creado un sello nosotros al final. Eso, por hacer decir, bueno, somos la Mota Records, o como le quieras llamar, sí, ¿no? Para hacer vuestras cosas, ¿no? Eso es. Sí, porque estamos ahí, digamos, hemos creado un sellito y tal, y así... La verdad es que ahora con el tema hay que hacer facturas por todo, ¿verdad? Con los conciertos, tal, no sé qué, cada vez nos volvemos más locos, digamos, que hacemos un sellito, nos autoeditamos y así podemos ir haciendo cositas. Vale, ahora mismo ¿dónde se puede conseguir el disco? ¿Está ya distribuido en algún garito en alguna tienda en Bilbao? En Bilbao, un poquito. Pues tenemos en Power, tenemos en Bristol, va a haber seguramente Harmony. En Harmony también, que está, bueno, en General Concha. Tenemos también, bueno, en Longplay de Baracaldo llevaremos también, luego en el Gurechoco, en el bar Gurechoco del Casco Viejo, luego también está en algún otro bar, que es en Guernica, dejaré también en Guernica, en el Rock and Run, ahí en La Peña también, que es sí, donde Dani, Dani Iñate, ahí hemos dejado también. Y luego pues lo tienen disponible La Peña para comprar digital si quieren en Bandcamp, y a partir de ya mismo está en Spotify y en más de 100 plataformas, o sea que es fácil conseguirlo. Y si no, se pueden poner en contacto con nosotros en algún momento. Eso, vosotros tenéis vuestra página de Facebook y tal. Sí, eso es. Sí, sí, es otra opción también, que la gente si quiere pedirnos nos pida y luego ya les mandamos el vinilo. Y la página de Bandcamp para escuchar el disco, ¿no? Para que la gente lo escuche. Eso es muy fácil. Pues nada, chicos, qué deciros, que es que ricasco, ¿no? Que ha sido un rato, yo creo que interesante. Sí, hacía tiempo que no hacíamos. Sí, que no hacíamos radio, es la primera, además, sí, que nos apetecía. Contigo de puta madre, teníamos ganas de estar. A ver si. Bueno, supongo que ahora iréis a más emisoras y tal. Espero que os dejen tanto tiempo como aquí. Seguro bueno, que te no. hemos dado la exclusiva, ¿eh? Se agradece un montón, oye, darle un saludo también al resto de la banda y vale, claro, de tu sí. parte. Y nada, pues deseando que, yo que sé, que de veros en directo. Eso que es, donde, ya te digo, en mayo seguro. Donde está realmente la sí, sí. el punch del asunto, ¿no? Eso sí, es. Eso pues es. Ya esperaremos noticias y sin más. Vamos a despedirnos, esta la elijo yo. Acelerado. Muy bien. Que supongo que es la que abre la cara B. Eso es, eso es. Pues nada, es que ricasco, David, Jorge. Juanjo. Juanjo, perdón. Y nada, hasta el próximo programa, por mi parte. Que vale. Será la semana que viene si todo va bien. Os dejamos con Sonic Trash a disfrutar. Agur. Acelerar. 22 55 right.